Flash informativo. Atentos a esta noticia. Bienvenidos al servicio informativo de Peques al Aire. ¿Qué actividad se está realizando el día de hoy? Bueno, hoy estamos realizando una actividad de lo que es el inicio del nuevo año escolar 2018-2019, donde tenemos un encuentro con nuestro protector del estado de Táchira, nuestro compañero comandante Freddy Bernal, que va a estar acompañando hoy a todo el sector educativo de que está presente en esta actividad. Además, vamos a hacer entrega de unas tablets a los mejores promedios, los bachilleres que salieron con mejores promedios en el estado de Táchira, que el ministro Aristóbal Isturri les dio esas tablets para que se las entreguemos el día de hoy y puedan ser una herramienta para que ellos continúen en la universidad trabajando, haciendo su trabajo desde esa herramienta que le está regalando la revolución. ¿Y qué mensaje le daría a los docentes, estudiantes, jóvenes y los que están ahorita aquí presentes? Bueno, que empecemos este año escolar, el regreso a clase en comunidad, que empecemos este año escolar trabajando con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con ese amor que siempre caracteriza a los maestros y a las maestras, de esa vocación de entrega para nuestros niños, para que la educación de cada uno de ustedes pues sea esa educación que siempre queremos, esa educación liberadora, esa educación bolivariana, y nuestros ambientes de clase sean en sana convivencia, en paz y trabajando de la mano con nuestros representantes, con la comunidad y con cada uno de ustedes, que son los que le dan la alegría a la institución educativa, que son los estudiantes. Desde el Liceo Simón Bolívar, en San Cristóbal, Estado Táchira, reportó para Radio Peques Yudeli González, de la Escuela Bolivariana La Popa.